Ve amiga, púntese esta pomadita que llama amigo. Usted se flota conmigo por la noche y queda aliviada, mi amor. ¿Verdad? ¡Ay, qué rico! Y eso que estoy empezando a recetarle apenas, oiga. Josefina estuvo en el campo y allí la picó un animalito. Y fue donde el curandero a ver qué le daba, y el curandero todo nervioso en la picadura le echó un polvito. Le dio otros polvitos más que se los echara por la mañana después del baño con harta fe. Y la negrita le dijo, yo no sé de eso, señor brujito, esos polvitos mejor venga y me los echa usted. Pero hay que dicha al curandero, todas le dicen, a mí primero, a Ruth le echó un polvo misterioso, que curandero tan milagroso, a Ruth le echó. Yo lo he hecho, mija, a ver, yo lo he hecho, ¿a dónde? ¿Aquí? Sí, ahí, ahí. ¿Siente que le? Lo siento como caliente. Es que es una pomada, mija. La negra fue donde el curandero y la enfermedad se le complicó. Porque ahora tiene hinchado el estómago y los vecinos toditos dicen que es un tumor. ¿Qué tumor tan raro, no? Los vecinos esperaron a ver si el tumor a la muchacha le reventaba. Y la negrita se fue, pero regresó cuando su tumor tomaba tetero y ya caminaba. Pero hay que dicha